Hola a todos y bienvenidos al podcast número 0 de DTBF. Este podcast tratará más o menos de los temas que podréis ver en mi blog, aunque ya lo sabréis, es daintobefree.blogspot.com. Como este primer podcast, o podcast número 0, es de prueba, os voy a poner una cancioncita que he encontrado por ahí con licencia Creative Commons de un grupo que se llama Atomic Opera, y la canción se llama Rain Parade. Que lo disfrutéis. Bueno, el objetivo de este podcast era familiarizarme con el programa para grabar, controlar los niveles de la música, de la voz, etcétera. Así que con el objetivo conseguido, me despido hasta el próximo podcast y bueno, hasta la próxima.